12 y 15 minutos, entramos ahora en el espacio de política local. Ya saben que los martes nosotros le acompañamos cada martes, además también de manera habitual, le acompañamos ofreciéndole el espacio de política local con el turno de intervenciones, con los diferentes representantes municipales en el Ayuntamiento Ubrique, con representación municipal, queremos decir, en cuanto al ámbito político, en la corporación local. Y cada martes, como decíamos, bueno, pues a través de ese turno de intervenciones conocemos los argumentos, las posiciones, el trabajo que vienen desarrollando, además también los distintos grupos municipales. Es un turno de intervención que hemos querido mantener a margen de la situación especial que estamos viviendo en cuanto a la actualidad informativa en la mañana de Radio Ubrique, y que hemos querido mantener pues para también dar voz precisamente a los distintos portavoces municipales y a las distintas formaciones políticas que forman parte de la corporación municipal, pues a través de este espacio un poco de manera más reflexiva. Y eso es lo que pretendemos hacer también en el espacio de política local de hoy martes, con el turno que le corresponde al Partido Popular. Ya nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Toro, a quien vamos nosotros a pasar a saludar. Manuel Toro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Vamos a hablar sobre diferentes asuntos. La verdad es que lo que es la actualidad política del día a día aquí ya pierde un poco cierto sentido, ¿no?, a la hora de ofrecer este espacio a los oyentes de Radio Ubrique, porque no nos vamos a enzarzar en argumentos de un tema o argumentos de otro. No tiene mucho sentido, ¿no?, teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo. Pero sí, quizá es importante, bueno, pues explicar un poco también a los oyentes de Radio Ubrique que desde los grupos municipales en la corporación local se mantiene un contacto directo. Hay cierta unión también y se está trabajando en este sentido, ¿no?, en coordinación con las acciones que se puedan llevar a cabo por parte del Ayuntamiento de Ubrique. No sé si ese mensaje pues también querías tú un poco en cierto modo lanzarlo, ¿no?, y explicar pues también cómo se está trabajando en ese sentido. Sí, no, como tú bien dices, en el momento de, aunque este espacio político totalmente tiene que ser un espacio de unidad, y en primer lugar quiero empezar el Partido Popular sin duda dándole la enhorabuena, el trabajo que están haciendo los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, conductores y todas aquellas personas que los que estamos hoy, gracias a Dios, confinados en nuestras casas. Pues a todos ellos el trabajo, ¿no?, profesional sanitario que se está jugando la vida con todo lo que está ocurriendo en España con el COVID-19. Y sin duda tenemos que dar, yo también salgo a darle las palmas, ¿no?, pero sin duda transmitirle esa enhorabuena por el gran trabajo que sin duda pues todos profesionales sanitarios y todas aquellas personas que hacen que nosotros podamos estar en casa cuidando de los nuestros, y sin duda gracias a Dios al trabajo de todas estas personas que están trabajando todos los días. Era, sin duda quería decir lo primero, también dar las gracias, ¿no?, el comportamiento siempre de todos los briqueños que hacen a las normas del estado de alarma que ha instalado el gobierno, y que una vez más pues los ciudadanos de Ubrique están llevando a cabo totalmente, y bien por nuestra salud, ¿no?, porque gracias a Dios hasta la fecha de hoy, y ojalá siga así, que esto se acabe cuanto antes, ¿no?, y que no haya caso ninguno del coronavirus. Y porque la verdad es que todos los días los medios de comunicación, y tenemos que ser sin duda optimista y dar las gracias al confinamiento de todos los briqueños, que lo estamos haciendo perfectamente, que tenemos que seguir así, tenemos que estar todos en casa, porque ahora es lo más adecuado, porque estamos viendo, como digo, en los medios de comunicación pues datos que son totalmente, te asustan, pero como digo, esto vamos a pensar en el futuro, que tenemos que ir todos a una. Esto ya no es cuestión de ideología política. Desde el Partido Popular, desde primera hora, bueno, en las conversaciones que mantenemos los portavoces a través de conversación telefónica, de videoconferencia, seguimos conectados con el equipo de gobierno para saber perfectamente todas las cuestiones que del ayuntamiento se están llevando a cabo, lógicamente, igual que nosotros también, ¿no?, con nuestros cuatro concejales, pues estamos en comunicación directa todos los días también, comentando, hablando, pero permitir que desde el Grupo Popular, lógicamente, desde que empezó esto, ya había conversaciones con la alcaldesa, donde los pedaqueros de Ubrique, pues los trabajadores de Ubrique, pues transmitían la preocupación del aspecto de que los trabajadores, pues no había mucho que no tenían las medidas necesarias del COVID-19, y sin duda, pues estas conversaciones con el equipo de gobierno empezaron desde el primer momento y han seguido, pues, habitualmente, para saber perfectamente todos los pasos que está dando el ayuntamiento, y siempre, como digo, una cuestión de estar colaborando, ¿no?, colaborando todos a una, y no es una cuestión ahora de hacer política, sino que somos todos ubriqueños y ubriqueñas, y eso es lo primordial, que es lo que nos importa y lo que nos interesa, y mirar ya de cara al futuro, que esto sin duda pase cuanto antes, ¿no? Y la verdad es que transmití que los ubriqueños, una vez más, demostramos el saber estar, y lo importante ahora mismo es estar en casa todos juntos, y que todo pase cuanto antes, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el mensaje, quizá, ¿no?, para ofrecer a la ciudadanía de Ubrique, pues esa unidad que se mantiene por parte de los grupos municipales que trabajan desde casa, cada uno, ¿no?, como tú decías, hay que quedarse en casa, cada uno, y que se está en continuo contacto para, bueno, pues obtener esa conformidad también en la distinta adopción de medidas que se puedan llevar a cabo, ¿no?, en nuestra localidad. Sí, no, eso está claro, porque está ahora mismo, pues estás todo el día en casa, ¿no?, salvo que salgas a la compra de alimentos o a la farmacia o alguna otra cuestión. Hay que llevar a cabo estas normas que se han dicho, y sin duda, pues, está todo el día uno leyendo por internet los periódicos, informaciones económicas, viendo la tele. La verdad es que se está viendo, ¿no?, realmente que esto está afectando a todo el mundo. Al afectar esta crisis sanitaria mundial, está afectando sin duda a la economía de todos, ¿no?, tanto autónomos, pequeños comercios, que eso habría que hacer, creo, un análisis de futuro, ¿no? Y ese análisis de futuro, una vez que pase todo esto, sin duda es que todos tenemos que potenciar nuestros comercios, nuestros de nuestro pueblo, porque sin duda no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no?, esta problemática económica mundial con recesiones, como decía el otro día el presidente del gobierno. Y siempre hay que pensar ya, yo pienso que hay que pensar en el futuro también, ¿no? Y una de las cuestiones que inmediatamente pase esto, creo que debemos estar por todas esas tiendas o comercios que hoy están cerrados, que sin duda pues siguen pagando sus impuestos y a nivel nacional y local, y hay que apoyarlo. Y creo que de cara a ese futuro, pues lo decía, lo veía otro día en varios periódicos, ¿no?, que la economía pues se va a resentir, lógicamente, y tenemos que pensar en esa cuestión, en ese futuro. Y creo que una de las cuestiones primero es pensar en nuestro comercio y no en esas grandes almacenes, el comprar por internet y todo lo que sea el apoyo mutuo a nosotros mismos. Creo que es una apuesta que debemos hacer en cuanto esto pase, porque también importante, pues, la economía de cada uno de los ubriqueños, ¿no?, de qué manera se va a afectar ahora y en el futuro, ¿no?, porque dentro del sector de la piel, como todos sabemos, ya habían empezado datos económicos de que la materia prima no llegaba al pueblo de Ubrique, pero también una problemática que también nuestros productos son vendidos a otros países como Francia, el 30%, a Inglaterra y otros países también de la Comunidad Europea, que a la vez esos productos que se vendían en esos países pues estaban vendiendo a un sector millonario de chinos, que es donde al final iba para nuestro artículo. Esa economía está tocada, entonces tenemos que ir dando pasos y viendo de qué manera nos va a afectar de cara al futuro, ¿no? Porque nosotros, al trabajar dentro del mercado internacional, nos tenemos que ir haciendo ya previsores y planteando las posibles consecuencias. Y en estos aspectos también, todos los briqueños, pues que lógicamente no solamente ya los autónomos y pequeños y medianas empresas, que también están dificultando porque han tenido que cerrar muchas empresas, y el Partido Popular le había planteado al equipo de gobierno de una manera clara y concisa que, bueno, se tenían que tomar medidas económicas, al final en global, ¿no?, medidas fiscales y económicas, para que en la medida posible de estos impuestos locales afectaran en lo menos posible a todos los briqueños, ¿no? Y hemos pedido, pues, la reacción de gestiones necesarias para la moratoria de pago de periodo voluntario de los impuestos y tasas municipales durante 6 meses, porque lógicamente habrá familias que tendrán ingresos y otras no. Otros también, pues, aquella desde el ayuntamiento establece una línea de ayuda económica en especie para el apoyo de familias con falta de recursos para alimentación de sus hijos ante el cierre de comedores escolares. Pues la paralización de la ordenanza municipal también de cobro y mesas de silla para varios restaurantes durante todo este año completo también. Bonificación en la tasa de servicio de recogida de basura a los establecimientos que de alguna manera estén cerradas. Asimismo, bonificación de impuestos de tracción mecánica a estas mismas empresas y, sin duda, importante porque el ayuntamiento, independientemente de aquellas partidas que tenga para otras cuestiones, sean no especiales, pues se modifiquen y se pongan para incrementar en ayudas sociales para aquellas familias que tengan problemas económicos, ¿no? Ese era el planteamiento que desde el Grupo Popular se le había planteado al ayuntamiento y siempre eso, ¿no?, pensando en el futuro de nuestra población, porque, como digo, a efectos económicos, esta economía mundial y europea se va a ver dañada y tenemos que ir siendo previsores y, sin duda, apoyarnos los unos a los otros. Y ahora mismo el mecanismo del ayuntamiento, pues, tiene que plantarse, sin duda, para apoyar en la medida de lo posible y como mayor pueda el apoyo a todos los ciudadanos de Ubrique. Y creo que esa era una manera adecuada para todos los ubriqueños. Bueno, pues son las distintas medidas y propuestas que desde el Grupo Municipal Popular se hicieron llegar precisamente a la alcaldesa de Ubrique, al ayuntamiento de nuestra localidad, para que él, adoptara. De momento, en principio, bueno, pues no se conoce, ¿no?, qué tipo de acciones se puedan llevar a cabo, pero sí que esta es la propuesta, ¿no?, del Grupo Municipal Popular. Sí, no, entendemos que, bueno, lo mismo que se está tomando medidas a otros niveles, ¿no?, y a nivel andaluz, ¿no?, sin duda, tenemos que dar gracias a Dios, bueno, pues los datos en Andalucía, pues, son bastante positivos, y eso es el trabajo que se está haciendo, sin duda, y realmente, pues, hay que dar las gracias al trabajo que se está haciendo a nivel andaluz y los datos que están marcando en toda la provincia, y, por supuesto, es que esto es una cadena, ¿no?, si no nos apoyamos los unos a los otros y estamos todos unidos y mostrar nuestro total apoyo en la cuestión política, pues mal camino si nos hacemos, ¿no? Entonces, todos tenemos que ir a una, todos tenemos que luchar por el futuro de nuestro y de nuestros hijos y plantarle cara, como dice en el mensaje, ¿no? Lo importante es quédate en tu casa, que es la mejor opción. Porque la verdad, como los medios de comunicación, lo que estamos viendo todos los días, sin duda noticia negativa, pero tenemos que ser positivos en este caso. Y lo primero, como digo, trabajar todos a una y salir cuanto antes de este panorama y de este coronavirus, que la verdad es que ha hecho un desequilibrio a nivel mundial, a nivel europeo, y que sin duda, pues, todas aquellas economías que, como la nuestra, también en nuestro país. Y uno de los principales asuntos en los que, bueno, has querido incidir precisamente es en la situación económica, sobre todo lo que se puede derivar de cara al futuro, en el que se prevén, bueno, pues dificultades económicas y financieras, pues para todo, desde luego, ¿no?, a nivel mundial. Pero bueno, lo que nos concierne a nosotros, pues especialmente en el ámbito del sector, ¿no?, de la piel, que es el que nos da de comer a todos. Y por ende, bueno, pues en el resto, ¿no?, de comercio locales en nuestro municipio. Sí, no, yo creo que esa es una apuesta que inmediatamente pues pase todo esto, que también durará, ¿no?, han dado estos 15 días y entendemos que habrá que seguir unas medidas de seguridad hasta que esto termine. Y lo primero, creo que aquellos comercios que hoy están cerrados por es nuestro mejor apoyo, ¿no?, tanto de comercio de bares, tanto comercio de tiendas, demostrar nuestro apoyo a esos nuestros comercios, ¿no?, y a directamente a nuestros comercios, como la facilidad, ¿no?, de entrar y pedir a través de Internet a Amazon o a otros grandes almacenes, y ese dinero no enviarlo a esas empresas enormes, sino a nuestros comercios de nuestro pueblo, ¿no? Y al final ese dinero va redundando en nuestro pueblo. Y así mismo, pues lógicamente hay que empezar a trabajar inmediatamente, esto termina con los sectores, con las marcas, y planteando también, bueno, todas las posibilidades que pueda haber, y estar lógicamente en contacto del ayuntamiento, el equipo de gobierno, junto con los portavoces, pues con todos los medios económicos sociales de Ubrique, para que de alguna forma todos vayamos en el mismo camino y en el mismo futuro todos juntos, porque al final aquí todos, unos y otros, vamos en el mismo barco. Las juntas de portavoces, que yo imagino son online, ¿no? Sí, la mantuvimos también, no solemos, ayer nos hablamos por WhatsApp, tenemos la alcaldesa ha creado un grupo de los cuatro portavoces también con ella, para tener la información concreta diaria, y en alguna otra ocasión hemos hecho también ya videoconferencia, y cada uno pues planteamos ahí, nos informa la alcaldesa a todas aquellas cuestiones que se están llevando a cabo, y en cada conversación pues lógicamente transmitimos que todos vamos a una, y por luchar por nuestro pueblo, que esto es una cuestión independientemente de la ideología de cada uno o la diferencias que podamos tener, ¿no? Ahora toca ir todos a una y mirar por nuestro pueblo, por nuestra gente y por nuestros hijos y familiares. De luego que sí. Bueno, pues ¿qué más podemos decir sobre todo ese trabajo y sobre pues los planteamientos del Partido Popular en nuestra localidad durante esta situación de crisis sanitaria tan importante? No, yo transmitir eso, Rocío, la verdad es que no, aunque sea un espacio político, yo os agradezco, porque también los ubriqueños tienen que ver que estamos, aunque estamos en casa, seguimos estando preocupados, y como un ubriqueño más, y sin duda no es cuestión en este espacio de político hacer política, sino mirar por los intereses del pueblo de Ubrique, que es lo que nos viene a todos, y yo creo que lo que he dicho, mi sentimiento, ¿no?, personal también y de grupo de los cuatro concejales, que es lo único que tenemos que transmitir, esa seguridad de que los ubriqueños sí saben estar, que tenemos que ir todas una, que hay que medir las condiciones que el Estado ha puesto en esta cuestión, que eso es lo beneficioso para nosotros, porque así estamos demostrando en la provincia de Cádiz y tanto en Ubrique también, pues que aquí en los casos en Ubrique no hay, gracias a Dios, ninguno, y eso es importante por el trabajo que están haciendo todos los ubriqueños, ¿no?, por el saber estar, en quedarse en tu casa, que ahora mismo es lo más importante, ¿no?, aunque ya Dios mediante pues habrá que esto todo pase y que vayamos volviendo a la normalidad, porque también pues estar encerrado todo el día en casa y con crío también está dando vueltas todo el día en la casa. Desde luego es complicado, ¿no? Pero bueno, se sobrelleva, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues ese mensaje de optimismo y de mantenernos en casa, que es lo que toca ahora, ¿no? Es lo que nos ha tocado a nosotros para contribuir, para hacer, ¿no? Poquito, porque en realidad estamos en casa y peor es la situación del que está lidiando día a día, ¿no? Con ello. Así que, pues. Sí, no, la verdad es que estás viendo los profesionales, ¿no? Porque esta mañana miraba datos que estaba dando el gobierno y te asustan, ¿no? Porque la verdad, en otras comunidades como Madrid y otras comunidades de País Vasco, Rioja, la verdad es que los datos que están dando de 40.000 infectados, de otros 2 o 3.000, que ya llevamos casi 2.600 fallecidos, bueno, es horroroso, ¿no?, estos datos. Entonces, el trabajo que están haciendo esos sanitarios y profesionales y enfermeros y médicos y conductores, la verdad es que cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, policía, protección civil, la verdad es que de estar orgulloso, ¿no?, de ese gran trabajo que están haciendo, como aquí en Ubrique también podrán estar haciendo los trabajadores de ayuda de domicilio y de dependencia, el trabajo que están dando a nuestros mayores en Ubrique, que son los que tenemos que mirar por ellos, ¿no? Nuestros mayores, que son los que realmente en estos datos está afectando más a aquellos que han luchado porque tengamos esta economía y esta sanidad, este futuro, y que sin duda, pues, el coronavirus, pues, está afectándole a ellos. Pero no puede afectar a todos, ¿no?, como dicen los propios profesionales, y sin duda tenemos que dar una vez más, ¿no?, la enhorabuena a esos grandes profesionales que están a pie de cañón mirando por todos nosotros, y a la vista están, ¿no?, los datos de muchísimos profesionales que están infectados también, y hay que darles sin duda esa enhorabuena por el trabajo que están realizando. Con esa enhorabuena para todas aquellas personas que trabajan para que los demás podamos quedarnos en casa, precisamente. Vamos a concluir, Manolo, no sé si algo más. Este tiempo tiene una duración de unos 30 minutos, pero bueno, sí, no, pero situación tampoco es exacto. No sé, los días, Marica, me digo, yo creo que tenemos que hablar, a lo mejor, lo menos los políticos, porque aunque transmitamos también que estamos trabajando, que quizás lo que tienen que hablar son los profesionales de esta materia, ¿no?, de sanidad, eso es lo que tienen que transmitir, los que saben más que nosotros, pues transmitir todo lo que se debe hacer todos los días, por seguridad, lavarse las manos, como lo que dicen en la televisión todos los profesionales, y eso creo que a ellos le tenemos que dejar mayor espacio, porque continuamente a ellos nos estén informando de, nos vayan comunicando como a todos lo que debemos hacer, y sin duda, como digo, mi último mensaje para terminar es que tengo que agradecer a todos los ubriqueños y ubriqueñas el saber estar, y que tenemos que seguir todos a uno, luchar por nuestro pueblo, y que estamos demostrando que aquí no es cuestión de ideología, sino es cuestión del pueblo de Ubrique. Pues con ese último mensaje que querías transmitir nos vamos a quedar y despedimos, por tanto, este espacio de política local, con cuyo turno de intervención correspondía al Partido Popular, y con Manuel Toro, que es con el que hemos hablado durante estos minutos. Manuel Toro, muchas gracias por estar con nosotros y por atendernos hoy también en el espacio de política local. Muchísimas gracias a ti y a todos los ubriqueños.